Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que nace con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel nacional. Asimismo, se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. 200.000 personas visitaron la Filben 2022 en la Galería de Arte Nacional. Diálogos entre Gobierno Nacional y oposición venezolana inician este 26 de noviembre. En 70% de avance se encuentra pozo de agua potable en Los Nuevos Teques. Asociación Nacional de Automercados y Servicios proyecta crecimiento en sector de supermercados en Venezuela. Presidente Petro planteará a su homólogo mexicano un cambio en la lucha contra el narcotráfico. Inauguran 15ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2022. Cultura. Un total de 200.000 personas visitaron la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, con un promedio de 85 actividades por día. Así lo dio a conocer el titular de Cultura, Ernesto Villegas, luego de culminar el balance de la Filbein 2022. Durante estos 10 días en que la feria... sumamente satisfactorios. Durante estos 10 días en que la feria estuvo instalada acá en los espacios de la Galería de Arte Nacional, 200.000 venezolanos que se acercaron a estos espacios a participar de sus diversas actividades. El promedio fue de 85 actividades diarias. Hubo más de 850 actividades en estos 10 días, incluyendo presenciales, incluyendo actividades virtuales. Asimismo, Villegas detalló que iniciará la ruta de la Filben regional en el estado Zulia y para el 2023 varias actividades culturales para el pueblo venezolano. Pueblos en resistencia. Estamos ahora en la ruta regional con los Venezuela. No termina, no concluye. La Feria Internacional del Libro de Venezuela no termina, no concluye. Vamos ahora en la ruta regional con los capítulos regionales de esta feria que va a comenzar por el estado Zulia. Y el año entrante tendremos también el Festival Internacional de Teatro Progresista, la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que arriba a su 5ª edición, y todas las artes, todas las disciplinas del arte convocadas para el año 2023, que se avizora como promisorio. Este 25 de noviembre, una de las comedias navideñas más conocidas, Un Cuento de Navidad, obra escrita por el escritor inglés Charles Dickens, llegará a la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista. Una hermosa obra considerada por muchos críticos como nostálgica, que hace guiños a las emociones humanas y a la reflexión en tiempos de unión familiar. La obra teatral será protagonizada por el actor Óscar Escobar. En la dirección artística se encuentran Leslie Reina y es una producción ejecutiva de Dante Lombardi. Somos Cultura. Con Como parte del Festival Internacional de India, este 23 de noviembre, la película Qué Buena Broma Bromelia, dirigida por Efterpi Charanlombidis, fue presentada con muy buena acogida. La información la dio a conocer Irabe Seguías, actriz y protagonista de la película, a través de sus redes sociales. Este 25 de noviembre también habrá una proyección gratuita de la película en la Plaza La Candelaria de Caracas a las 6 de la tarde, a la que todas y todos están invitados. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este jueves durante su programa La Hora de la Salsa y la Alegría que el próximo 26 de noviembre retomarán los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la plataforma unitaria de la oposición venezolana, con la intención de rescatar parte de los recursos secuestrados. Viernes 25, sábado 26, se van a retomar los diálogos de paz entre el gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno bolivariano y la plataforma unitario, la PU, sector extremista de derecha de la oposición venezolana. Asimismo, aseguró que el Ejecutivo se ha empeñado en sostener diálogos con todos los sectores de la sociedad venezolana, pero de manera particular con el sector político dependiente de los Estados Unidos. Somos Noticia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez informó que Colombia y Venezuela trabajan para establecer un equilibrio con relación a los impuestos de importación y exportación para que puedan darse condiciones de igualdad y reciprocidad. Sino que tenemos que ir, sin duda, es inevitable ir a un equilibrio. Y eso es lo que estamos trabajando los gobiernos con muy buen ánimo, con muy buen entendimiento de que busquemos una relación de equilibrio para que nuestra oferta y nuestra matriz exportable necesaria para Colombia, no cualquier exportación, sino la que necesite Colombia, pueda darse en condiciones de igualdad y de reciprocidad en relación a la producción de Colombia en nuestro país. Durante una reunión con representantes de la Federación Nacional de Comerciantes, Rodríguez destacó la propuesta presentada por el presidente Nicolás Maduro de la creación de una zona económica binacional en las fronteras. Son las 12 y 15 minutos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves durante una rueda de prensa que el Ministerio Público adelanta una propuesta de reforma de la LOPNA centrada en la actualización de los delitos de naturaleza sexual, incluyendo un aumento de las penas. Yo creo que estamos en el camino correcto al decidir impulsar medidas para sancionar con mayor dureza estos crímenes atroces, aparte de lo que hemos dicho anteriormente. Las charlas, los foros, ya ustedes vieron, miles y miles en todo el territorio nacional. En tal sentido, estamos elaborando una propuesta de reforma de la LOPNA, que está centrada fundamentalmente en la actualización de los delitos de naturaleza sexual perpetrados contra niños, niñas y adolescentes. Entre otros aspectos, esta reforma incluiría un aumento de las penas de los delitos de explotación sexual y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, así como de los delitos de difusión o exhibición de material pornográfico y exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes previsto en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. En relación al tema, detalló que el mes de enero y noviembre del presente año se han registrado en todo el territorio nacional un total de 1.494 casos por el delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Regionales. El presidente de la empresa de servicios públicos, Néstor Cavalieri, informó que la perforación de pozo de agua potable de los Nuevos Teques, Estado Miranda, se encuentra en un 70% de avance. Cavalieri precisó que hasta ahora las cuadrillas de Servigua y Caipuro han realizado la perforación del pozo, encamisado y limpieza en general, todo esto para beneficiar a aproximadamente 700 habitantes del lugar una vez esté 100% operativo. El alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, inspeccionó el inicio de los trabajos de sustitución de colector de aguas servidas en la avenida Gran Mariscal de Ayacucho de Cagua, en Aragua, labores que se enmarcan en el plan Topo que lleva a cabo la Dirección Municipal de las Aguas. La máxima autoridad municipal explicó que el colapso del sistema de residuales es consecuencia de las raíces de los árboles de pisco presentes en la avenida, las cuales penetran las tuberías ocasionando rupturas y obstrucción de las mismas. Son las 12 y 18 minutos. Economía. En la reciente visita que realizaron representantes del Ejecutivo Nacional a la República Islámica de Irán, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que los trabajadores venezolanos compartieron con trabajadores de la planta de biotecnología de Teherán, Biorum. Bueno, estamos compartiendo con ellos nuestra experiencia en la recuperación de suelos a través de la agricultura regenerativa, a través de la ganadería regenerativa, a través de los procesos de mejoramiento de suelo con los productos de Biodelta y del INSAI. Es decir, que allí hay una sinergia entre las dos empresas y el Estado. Esta es una empresa privada, la empresa nuestra es una empresa mixta, y en ese sentido el gobierno iraní, en la persona de su viceministro de Agricultura, quien nos ha estado atendiendo en todo este recorrido, bueno, está dispuesto a brindar todas las facilidades para que esta empresa y nuestra empresa pudiéramos compartir esta experiencia. Por otra parte, informó que en alianza estratégica entre empresa iraní y empresas venezolanas se busca incrementar la agroproductividad en el país. La Asociación Nacional de Automercados y Servicios, ANSA, destacó el pasado viernes que el sector experimentó un crecimiento de 19% en Venezuela. Así lo informó el presidente de la ANSA, Ítalo Atencio, durante una entrevista televisiva transmitida por el canal del Estado Venezolana de Televisión. Asimismo, Atencio detalló que en número de tiendas de enero de 2021 a octubre de 2022 abrieron, reinauguraron, cambiaron de modelo de negocios e hicieron remodelaciones en todo el territorio nacional, 114 tiendas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a Pekín la madrugada de este viernes para una visita oficial de 2 días en los que se reunirá con el gobernante chino Xi Jinping y suscribirá importantes acuerdos entre su país y el gigante asiático. Díaz-Canel aterrizó en Pekín procedente de Turquía, su escala anterior en una gira internacional que en la última semana le llevó también a Argelia y a Rusia. Además de su encuentro con Xi, Díaz-Canel tiene previsto reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional Popular. Son las 12 y 21 minutos. Bolivia y Perú acordaron este viernes fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional, combatir el tráfico de personas, así como la explotación ilegal de minerales, el tráfico de armas, municiones y explosivos, entre otros delitos reportados en la zona fronteriza. Durante la 10ª reunión de la Comisión Binacional Fronteriza con Bifron, las autoridades de ambos países arribaron a estos acuerdos en mesas técnicas que se desarrollaron en la ciudad boliviana de La Paz. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó la noche de este jueves a la Ciudad de México, donde informó que hablará con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre la necesidad de un cambio en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. Esta se trató de su primera actividad en su primera visita oficial a México, una reunión a puerta cerrada con compatriotas colombianos que lo recibieron al grito de «Sí se pudo». En su intervención, el mandatario neogranadino detalló qué temas se tratarán en su primera visita al país azteca como presidente. Son las 12 y 23 minutos. China recuperó el volumen del comercio con los países de América Latina y el Caribe, puesto que alcanzó los niveles que tenía antes de estallar la pandemia de la COVID-19 de 2020. Según la vocera del Ministerio de Comercio, Xu Wenting, el comportamiento de esos intercambios demuestra un constante desarrollo, constituye un estabilizador en los nexos de manera general y dejó fructíferos resultados en áreas como las inversiones, ejecución de proyectos y operaciones mercantiles. Somos periodismo. Turismo. Desde las instalaciones del Hotel Buda Bar Beach de Lechería, Estado Anzoátegui, fue inaugurada la edición número 15 de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN, evento turístico que se estará llevando hasta el 28 de noviembre. El titular de turismo, Ali Padrón, informó que el sábado 26 y domingo 27 de noviembre se tienen previsto la práctica de actividades deportivas, objeto de impulsar el turismo deportivo durante la FITVEN 2022. Operadores internacionales tendremos aquí 389, como ya dije, en la rueda de negocios. Vamos a tener también sábado y domingo actividades deportivas enmarcado también de lo que hemos llamado el turismo deportivo. Anzoátegui tiene espacios maravillosos para la promoción de distintos tipos de turismo y el turismo deportivo es uno de ellos. Tenemos una carrera el día sábado y una bicicletada el día domingo. Así que, bueno, está todo listo, preparado para que esta Feria Internacional de Turismo de Venezuela, la número 15, sea la más importante que se haya realizado hasta ahora en Venezuela, gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Este jueves fue inaugurada la ruta turística cafetalera Caballito 2022 en el municipio Simón Planas, Estado Lara. Así lo informó la coordinadora de turismo de la localidad, Rosaura Freites. Freites explicó que en la ruta los visitantes podrán disfrutar de hermosos paisajes, degustación de café, ríos y miradores. Esta ruta turística es la primera certificada en el municipio y surgió de la inquietud de los habitantes de la zona de hacer una ruta que enlazara el turismo, el café y la agricultura. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la agrupación Tambor Show Mano y Candela. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 26 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Columbo Alejandro Frías Acosta nació el 3 de septiembre de 1964 en Caracas. Cantautor, decimista, compositor y percusionista. La tradición de San Juan

Leer descoloniza. Las 12 y 31 minutos. Somos cultivo y tejido de la Curagua. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 2 y 32 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, este viernes estaré conversando con la agrupación Tambor Show Mano de Candela. Bienvenidos Carlos Camacaro, Rubén Contreras y Wilmer Aldana a esta espacio de Noticiero Cultura al Día. Agradecido por estar en esta oportunidad hoy acá en Alba, Alba Ciudad 96.3 FM. De verdad que estamos bastante complacidos por este pase, ya que para nuestro proyecto es bastante importante este momento. Gracias, Carlos. ¿Sí? Sí, Carlos. Rubén Contreras, ¿qué tiene que decirnos? Hola, muy buenas tardes, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Pues, les reiteramos el agradecimiento y la oportunidad que nos están brindando el día de hoy en estar acá en la radio, pues, realmente nos enorgullece y es de gran valor, pues esto es un gran agregado a nuestro proyecto, pues obviamente nos estamos proyectando a hacer una agrupación que pues se mantenga en el mercado como Tambor Show y en su gran espacio musicalmente haciendo un buen trabajo. Wilmer Aldana. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos los que nos sintonizan y sí, me uno la palabra a mis compañeros, muy agradecido por la oportunidad, emocionado de vivir esta experiencia, de darnos a conocer un poco más, darles a llevarles un poquito más de lo que hacemos, de nuestro proyecto y que se sumen y lo disfruten, que esa es la idea. Hablando del proyecto que ustedes tienen, ¿me pueden explicar por favor de qué se trata Mano de Candela, el proyecto? Claro. Sí, Rubén. Bueno, habla un poco. Rubén. Mano de Candela es una agrupación de tambor afrovenezolano. Nos hemos enfocado un poco más en hacer tambor show, respetando y manteniendo siempre nuestra cultura popular, pues obviamente de ahí es donde trasciende y viene toda esta situación de musical que nosotros estamos planteando. En nuestro proyecto mayormente está basado en fusiones y en fusión de ritmos y shows de todo tipo. Mano de Candela nace hace 5 años, somos 8 integrantes actualmente. Nuestro proyecto Mano de Candela nace luego una presentación privada que tuvimos cerca ya en la parroquia Sucre, nosotros donde vivimos, Katia. De ahí en adelante, bueno, nos animamos y decidimos obviamente proyectarnos, dar la agrupación a conocer, salir a la calle con un proyecto mucho más formal, y bueno, gracias a Dios aquí estamos, 5 años constituidos. Cabe destacar que la cantidad de músicos de los 8 integrantes que estamos ahorita somos los mismos 8 que iniciamos la agrupación. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de presentarnos en distintos eventos, muchos sitios en donde han sido de gran valor y han agregado gran trabajo musical para nosotros. Pues obviamente eso es lo que se quiere. Estamos muy muy muy enfocados en hacer un buen trabajo musical. Vuelvo y digo, somos una agrupación de tambor shows respetando nuestra cultura popular. Cuéntame un poquito, Rubén, mencióname porfa, ¿cuáles han sido esos eventos donde han estado como agrupación? Fíjate, bueno, recientemente tuvimos la oportunidad de participar en el certamen del Miss Venezuela apoyando como barra y formando equipo de trabajo de quien representó a Miss Lara, Sara Enloyo. Tuvimos la gran oportunidad de tener una presentación en la Exponáutica, en el Salón Venezuela del Círculo Militar. Hemos participado en eventos públicos de celebraciones de entes gubernamentales, como los entes gubernamentales. Show privados, realmente, bueno, tuvimos la oportunidad de presentarnos en una emisora de radio digital, que obviamente sumó mucho a nuestro proyecto, y pues bueno, ahí creamos un buen material musical y gracias a Dios, bueno, aquí vamos. Carlos, cuéntame cómo ha sido tu participación dentro de la agrupación. Entiendo que todos están desde el inicio, finísimo que no se haya desintegrado la agrupación. Excelente, bueno, yo soy uno de los fundadores. Yo soy uno de los fundadores de Tambor Chomono de Candela. Y mi participación dentro de la agrupación, bueno, siempre ha estado activa al 100% en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestro progreso, ¿ok? Nuestro progreso ha venido creciendo paso a paso. Hemos tenido altas y bajas, como toda agrupación, como toda empresa, como toda organización, pero aquí seguimos en pies. Mi participación como tal fungió en principios como director de agrupación, ¿ok? Posteriormente a labores distintas a lo que es la agrupación, bueno, más que todo las riendas de la agrupación ahora la está llevando Rubén. Y bueno, en ese entonces yo fungí como director, tanto organizativo como musical. Nosotros tenemos la gran dicha de que estamos grabando nuestro primer tema, nuestro tema promocional. Y allí dentro de la estructura de ese tema, mi participación fue un poquito extensa, motivado a que, bueno, parte de esa estructura, las ideas fueron aportadas por mi persona. Cabe destacar que el trabajo siempre ha sido en conjunto, un granito de arena de cada quien, y hemos logrado construir este grandioso proyecto que llevamos hasta ahora. Pero en ese tema, a pesar de que cada quien colocó su aporte, yo creé los versos, ok, los versos del tema. Hubo uno de los chicos que mandó, que es Joshua, que mandó el coro y dijo: muchachos, vamos a trabajar esto. Estábamos en plena pandemia cuando él dice: vamos a trabajar este coro. Y de ahí me senté yo en mi casa y empecé a redactar versos. Exactamente. Entonces, bueno, de allí lo mandé escrito, mandé un audio: mira, vamos a irlo organizando de tal manera. Y de allí cada uno de nosotros fue aportando su idea con respecto al tema. Bueno, quita esta palabra, coloca esta, y fuimos engranando como tal. Wilmer Aldana, cuéntanos cuál es ese granito de arena que has dejado en Manecandela. Bueno, como lo dice mi compañero, es un trabajo de equipo, es un trabajo donde todos aportamos, donde alguien plantea o lleva algo a la mesa y de ahí todos nos enchufamos y creamos como esa lluvia de ideas para que la idea vaya tomando forma, vaya tomando que nos guste primero, porque creemos que si nos gusta a nosotros puede que guste a más gente, y complacer tanto los gustos de las personas, primero hacer algo que se pueda enganchar rápido en la gente, que pueda llegarles, que pueda darle un bonito mensaje, que pueda representar lo que somos, nuestra cultura, sabiendo que está muy bien el reggaetón, la bachata, la salsa, sí, siempre, pero aportando lo nuestro también, que es muy bonito y que llevándoselo de alguna manera a las nuevas generaciones que vienen, que también está presente. Cuéntame un poquito con respecto a lo que acaban de mencionar ahorita Carlos, a su canción promocional. ¿Es la que está sonando ahorita de fondo? Es Cuando los Tambores Suenan, se llama. Ajá, cuando los tambores suenan. Sí, ese es nuestro tema promocional. Ya, además de ese tema, ¿cuántos? Me imagino que tienen que tener varios para poder lanzar el disco. Sí, exactamente, estamos trabajando sobre eso. Tenemos varias canciones escritas, las cuales estamos tratando de darle forma pronto, de manera de poder nosotros lanzar nuestro primer disco. ¿De cuánto tiempo más o menos estamos hablando de... Esperamos que sea en el primer trimestre del año en el cual nosotros podamos tener... ¿Del año que viene? Sí, del año entrante, del 2023. Sí, pues ya este año ya está un poco, como quien dice, colapsado con las fechas. Estamos bastante full. Tenemos varias fiestas prontamente por atender. Viene el 1 de diciembre y varias empresas ya nos están llamando para actuar en lo que es en la parranda navideña. El inicio de la Navidad en esas empresas. Entonces, bueno, ya pasamos, como quien dice, a ese primer trimestre del año 2023, nuestra creación del disco. Cuéntame un poquito, ¿ya ustedes venían como músicos? ¿Eran músicos todos ya o ustedes se formaron dentro de la agrupación? No, bueno, eso es una anécdota también. Eso siempre nos hace reír, claro. Es una anécdota porque, bueno, cada uno de nosotros ha tenido su don, ¿sí? Ha nacido con ese don. Bueno, uno de los que más ha estado de lleno en la música ha sido, o con un poquito más de antelación que nosotros, ha sido Wilmer, porque Wilmer viene del rock, Ok, Wilmer viene del rock, Wilmer toca batería y también toca timbal, viene del género latino, entonces ha aportado ese granito de arena allí. Mi hermano Rubén acá es hijo de un músico de nuestro país, es hijo del señor Rubén Contreras, director de la orquesta Yaré de Venezuela. Y él, a raíz de que bueno, viene creciendo con su padre, él ha tenido sus dones musicales también. Él de pequeño estuvo estudiando. O sea que tiene un gran compromiso, ¿no? Pero no siguió. Sí, hay que seguir el legado. Así es. No siguió. El resto de los músicos, nuestros compañeros, bueno, los voy a mencionar. Si me da el tiempo, los voy a mencionar. Aníbal Machado es otro de nuestros compañeros, el cual viene como propulsor de esta agrupación. Bueno, hoy lamentablemente por razones ajenas a nuestra voluntad no puede estar acá con nosotros. Joshua Flores también, uno de nuestros cantantes principales. ¿Son puros hombres? Sí. La mamá de nuestro compañero Aníbal Machado también forma parte de nuestra agrupación y es quien nos está haciendo nosotros las voces femeninas. ¿Qué pasa? Que ella sale con nosotros cuando los eventos son grandes. Ok. Porque la mayoría de los eventos que nosotros... ¿A qué le llamas tú eventos grandes? Tarimas. Okay. Tarimas, eventos en club, fiestas grandes, matrimonios y todo esto. Eventos donde se requiera, que nos requieran a nosotros como agrupación y se requiera de un sonido amplio, completo. ¿Me entiendes? Sí. Cuando hablamos del formato grande como agrupación, nosotros llamamos a nuestra voz femenina. ¿Y tienen también un cuerpo de baile, no? No manejamos cuerpo de baile porque muchísimas veces no lo solicitan, okay. Pero más sin embargo nosotros sí tenemos las personas que están allí puestas y dispuestas para trabajar con nosotros. Porque el show muchas veces a veces contempla solamente la parte musical y no la parte bailable. Sí, porque casi siempre intentamos que nuestro cuerpo de baile sea el público, lo intentamos de enganchar y que ellos se disfruten el género y sean los que disfruten y bailen. Bueno, mira, allá afuera hay un poco de mujeres que están esperando, mujeres y hombres también, que ustedes nos hagan una muestra claro. De esta agrupación Mane Candela. ¿Cómo se ven, muchachos, en un futuro? Fíjate, bueno, nosotros como agrupación musical nos estamos proyectando precisamente para siempre y en la mayoría de los casos trabajar con ese formato grande que te comentaba Carlos. Es un enfoque máximo de nosotros en hacer fusión de ritmo. De hecho, parte de nuestro álbum musical está conformado por esa fusión de ritmo y te puedo nombrar algo como un homenaje que le hicimos al maestro Villa Fomentan, o sea, ese género de guaracha, lo atamos al tambor afro venezolano. Lo atamos al tambor afro venezolano, tiene 10 temas constituidos, todos van corridos con un formato grande donde va un trombón, un saxo, una trompeta. Eso lleva un piano, un bajo como adicional, o sea, forma parte de la armonía de lo que nosotros realmente creamos. A eso le sumamos forma parte de la composición de instrumentos como el cumaco, la paila, los laures, un timbal, ya una tumbadora y una huida como instrumento afro-venezolano. Entonces, bueno, nuestra proyección a futuro siempre va a ser, obviamente, ir creciendo, hacer el trabajo de la mejor manera, relacionarnos con esos grandes músicos, porque, bueno, obviamente nosotros venimos en ascenso y esas son nuestras aspiraciones. Cuéntame un poquito qué comprende la agrupación, además de tambor. O sea, bueno, fíjate, nosotros como percusionistas y como músicos que nos consideramos, nos sentimos en la capacidad de hacer cualquier otro género adaptado, obviamente siempre el tambor afro-venezolano como base principal. Okay. Sí, dentro de adicional al repertorio que nosotros tenemos como afro-venezolanos, siempre manejamos también otros por cuestiones de show. Te puedo nombrar parrandas navideñas, parrandas decembrinas, obviamente, parrandas tradicional. Dentro del tambor, el género, obviamente, todo lo que se refiere al tambor de Tarma, sangueo, San Millán, golpe de Aragua como tal, que eso es un poco más extenso. Y en su gran mayoría, pues bueno, como te recalco, tambor, show, Mane Candela, está enfocado mucho en lo que es la fusión de ritmo, siempre manteniendo nuestra cultura, claro. Claro, muy importante, muchachos. Cuéntame un poquito, hablabas, Carlos, de que su agenda, afortunadamente, ahorita en diciembre está full. Específicamente, dónde se van a estar presentando, si hay alguna tarima en especial muy grande, o sea, invitación al público para que también disfruten de sus espectáculos. Claro, bueno, por ahora no hay tarima confirmada, okay. Hasta la fecha no hay tarima confirmada. Lo que tenemos prontamente, hablamos del 1 de diciembre, empresas de seguros, okay, nos han estado llamando para lo que es el inicio de la Navidad. Y estamos esperando otras llamadas a ver si se logran hacer algunos shows comunitarios. Okay. Sí, no, y en efecto también, pues estamos sumados al proyecto nosotros todos los años como tradición cultural e incluso quizás para muchas personas religiosas el evento del Día de Santa Bárbara. El 4 de diciembre, ¿no? 4 de diciembre, correcto. Afortunadamente siempre y cada uno de los años que hemos estado con la agrupación hemos tenido participación en distintos sitios donde obviamente conllevan ese tipo de eventos. El día de hoy tenemos una presentación de tipo privado y estamos por confirmar una presentación el día domingo en el Parque del Oeste, a la primera, donde bueno, obviamente indudablemente ahí se presentan cualquier cantidad de talentos y agrupaciones tanto de gaita, parranda, tambor y bastante agradable y es un reto para nosotros la participación ahí, precisamente por eso, porque hay que buscar hacer un muy buen trabajo musical. Chévere. Así que activo las redes para que estén pendientes y puedan estar activos a las presentaciones. ¿Cuáles son las redes? En Facebook estamos como Mano Candela, en Instagram @ManoCandela y en nuestro canal de YouTube como Tambor Show Mano Candela. Quienes quieran contactarlos también, además de, o sea, no tienen redes sociales por aquí o por decir circunstancias, quieren sus números de teléfono, ¿cuáles son? 0414-233-4377, uno de ellos. 0424-232-1582. Esos son los dos números principales a los cuales estamos atendiendo cualquier orden allí. Bueno. Quisiera aprovechar y disculpa, salirme un poco del protocolo. Y dedicar este programa a una persona bastante importante en la agrupación. Claro. Que hoy no está con nosotros. Mi papá está hospitalizado. Es el hombre de la guira, el hombre que le pone sabor a esta agrupación de tambores. Se quedó allá bastante triste porque quisiera estar aquí con nosotros, pero bueno. Desde aquí, un abrazo. Esperamos se recupere pronto. Ya tiene un mes en el hospital y ahí vamos para adelante. Así es. Que adicionalmente eso, también. Dedicado para él, papá, si nos estás escuchando. Un abrazo, seguro pronta recuperación. Sí, saludo, te amamos mucho. Y adicionalmente también felicitar porque hoy está de cumpleaños alguien, el papá de alguien muy especial para la agrupación. Está celebrando el cumpleaños el día de hoy, está en su trabajo, Quique Betancourt, Enrique. Queremos enviarle unas felicitaciones. Felicitaciones para la señora Quique. Saben que una vez que hayamos terminado esta entrevista, pueden tener la oportunidad de ingresar a la página web albaciudad.org y en la sección programas grabados buscan Cultura al Día y ahí está el programa grabado para que quienes no escucharon porque por yo circunstancia también excelente, puedan disfrutar de bueno, esta entrevista. Muchachos, ya tenemos que irnos. De acuerdo. ¿Qué les parece si ya nos despedimos de los micrófonos? Pero nos despedimos también con un tema a ustedes. ¿Les parece? De acuerdo. Despídense de los micrófonos para. Bueno, gracias a todas esas personas que estuvieron como radio oyentes el día de hoy, agradecido enormemente, bueno, esperando siempre puedan seguir confiando en nuestro trabajo como agrupación Tambor Show Mano Candela. Gracias a todos esos seguidores en Instagram, los cuales se mantienen en estos momentos observando nuestra grandiosa entrevista, esta gran oportunidad que nos ha regalado Alba Ciudad 96.3 FM. Rubén. Bueno, agradecido, 100% agradecido con el público que nos apoya. De más está decirle que bueno, siempre nos mantenemos a la orden para cualquier tipo de show y evento. Saludo a toda nuestra gente que se encuentra en vivo, de verdad que sí, con el corazón, y vamos para adelante. Un agradecimiento extenso a la radio por la invitación y pues bueno, esperemos seguir teniendo la oportunidad de presentarnos muchas más oportunidades acá. Wilmer. Perfecto, muchísimas gracias por la oportunidad, ha sido un momento bien agradable podernos dar a conocer un poco, hacer conexión con la gente que está por allí, y siempre, siempre agradecido por este tipo de oportunidades. Saludos a todos los que nos conectan, todos los que espero hayan disfrutado la entrevista y siempre gracias, gracias. Gracias muchachos, y con esta entrevista a Carlos Camacaro, Rubén Contreras y Wilmer Aldana hemos culminado la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam,